Bueno, ¿por qué no la ley de Titoma? Yo vivo en San Antonio. En San Antonio somos una de las comunas que tiene más porcentaje de toma en este momento, de habitantes viviendo en campamentos. ¿Por qué no la ley de Titoma? San Antonio nació de una toma. Nació de comunidades en hacinamiento, en pobreza. Somos una de las comunas más pobres en este momento del país, al lado de uno de los puertos más grandes, de los que más genera riqueza en este país. Por eso que estamos en contra de la ley de Titoma, que criminaliza que nosotros como personas, como familias, como pobladoras y pobladores, busquemos una vida mejor, busquemos dónde, y elijamos dónde vivir con nuestra familia de una mejor forma y no la que nos ofrecen ellos con unas cagadas de comités habitacionales. ¿Y por qué también la ley de Titoma? Porque está criminalizando la lucha social, la lucha desde el sur hacia el norte. Hablemos del pueblo mapuche, que toda la vida le han robado, le han quitado, le han usurpado, pero hoy con esta ley se vuelve a perpetrar, la represión hacia ese pueblo, que lo único que está haciendo es tratando de reivindicar su lucha, de reivindicar su pueblo y sus raíces, que son las nuestras. A la mayoría se le olvida mirar para atrás, que nosotros venimos del pueblo mapuche, somos mestizos. Muchos dicen chilenos, yo no me considero chileno, somos mestizos, somos mezcla de mapuche, somos mezcla con un montón de migrantes más. Es por eso que no la ley Antitoma, porque lo único que hace es criminalizar la lucha social.